Presentamos a continuación temas bíblicos. La Biblia nos enseña que el bautismo es, además, una ordenanza divina. Hay otras enseñanzas del Señor en las Escrituras que han sido alteradas por los hombres por ciertas conveniencias personales. Recordemos que después de todo, una de las enseñanzas es el bautismo. Y todo aquel o aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar a otros debemos tener siempre presente las palabras del Señor. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mateo 5:19. Tal vez, con no poca razón, pensamos que el bautismo está entre los mandamientos pequeños, pero ello no nos autoriza a alterar su forma. Desde luego que no nos ocuparemos ahora a considerar el significado erróneo que muchos llamados cristianos han dado al bautismo, en el sentido de que es indispensable para la salvación. Reconocemos que el bautismo es para salvados, de modo que si alguien por razones de fuerza mayor no puede someterse a la inmersión, no debe hacerlo. El Nuevo Testamento no reclama un bautismo prefabricado inventado por los hombres. Si alguien ha sido salvado por haber confiado en Cristo, luego ha sido bautizado por aspersión, delante del Señor simplemente no ha sido bautizado. Sigamos los pasos de Cristo, y no la filosofía de la tradición de la iglesia u otro grupo. Recordemos que cuando Jesús iba a Juan para ser bautizado, éste se le oponía diciendo, «Yo necesito ser bautizado de ti». Pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3, 14 y 15. Esta debe ser nuestra responsabilidad, nuestro genuino deseo, cumplir aún en el acto bautismal, como dice aquí, con toda justicia. No nos engañemos ni forcemos las Escrituras para acomodar sus enseñanzas a lo que nos enseñaron y hemos hecho por creer lo correcto. Tampoco debemos conformarnos con el hecho de que hay tantas otras cosas más importantes que los creyentes y la Iglesia han abandonado o alterado, que entonces habría que remediar todo aquello primero. Pues bien, estoy plenamente de acuerdo con esto, pero ¿tenemos que añadir entonces un error más a los que ya existen? Aquellos que invocan esto deben recordar que ya es tiempo de ir corrigiendo los errores y tal vez el mismo bautismo sea un punto por donde comenzar. Recalcamos que el bautismo no salva, es Cristo el que salva. Pero también es cierto y debemos recordar que todo creyente sincero y fiel no puede menos que hacer en todo la voluntad de Dios, Rey y Señor. La Biblia nos enseña que debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde hace algunas décadas surgió una nueva corriente realmente herética promovida por algunas iglesias, tanto este grupo como otros que hay especialmente en algunos países y ciertos estados de México, insiste en que se dio en llamar el bautismo en el nombre de Jesús. Estos grupos generalmente ostentan también otras doctrinas contrarias a las enseñanzas del Nuevo Testamento, pero en este estudio solamente mencionaremos el bautismo, basándose en algunos pasajes donde la Biblia dice «y fueron bautizados en el nombre de Jesús». Estos grupos alegan que no se debe invocar el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el momento del bautismo, sino únicamente el nombre de Jesús. Incluso insisten que quien fue bautizado bajo esta invocación de la Trinidad no ha sido bautizado bíblicamente. Esto yo lo escuché personalmente a un predicador en la radio. Bien, en la Gran Comisión, en Mateo 28:19, Jesús dice, esto no lo dicen grupos que se llaman cristianos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta ordenanza de Jesús es terminante y muy clara. Sin embargo, preguntamos, ¿por qué en algunos casos, especialmente en Hechos, se dice que solamente fueron bautizados en el nombre de Jesús, ignorando completamente, sin agregar, los nombres de Padre y Espíritu Santo? Para esto, le recomiendo ver Hechos 19, 4 y 5, también Hechos 10, 47, Hechos 22, 16. Parece dar el mismo sentido. Sin embargo, estos no son los únicos pasajes que hablan de personas que fueron bautizadas. Note también, por ejemplo, en Hechos 2, 41, 8, 12, 9, 18, 16, 15 y 33 y 18, 8. Todos estos últimos pasajes hablan del bautismo, pero no dicen que fue únicamente en el nombre de Jesús, sino que fueron bautizados. Y esto es importante. ¿Por qué, pues, de todos modos, aparecen algunos casos donde se destaca en el nombre del Señor Jesús y en ningún lugar dice fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aunque Jesús expresamente lo manda? Es que los que fueron a ser discípulos y bautizar no cumplieron estrictamente con la Gran Comisión. La respuesta es muy clara si se tiene presente que el problema de nuestros hermanos de la iglesia primitiva, aquellos que creían en un Dios único, que se despojaban totalmente de la pluralidad de dioses, especialmente los que provenían del judaísmo, tanto judíos propiamente dicho como prosélitos, quienes eran profundamente monoteístas, no les era difícil aceptar a un Dios único que se presenta como Padre y como Espíritu. El hecho de que ellos así lo creyeran no significaba que habían dos dioses. Ellos entendían que Dios es Espíritu, por lo cual lo conocían como Dios Padre, el Creador y sustentador de todas las cosas. Y Dios Espíritu es el que se acercaba a ellos por medio de los profetas. El problema era reconocer que en realidad Dios era trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. De la Trinidad, la persona rechazada era el Hijo. Por lo cual, cuando Lucas, en Hechos, nos dice que eran bautizados en el nombre de Jesús, en algunos lugares por lo menos, destaca que las personas que eran regeneradas comprendían que realmente Jesucristo era la manifestación divina. No era un hombre común y corriente, un carpintero de Nazaret, sino que era realmente Dios manifestado en forma de hombre. De manera que, al bautizar únicamente en el nombre de Jesús, quienes así lo hacen niegan realmente la deidad de Cristo, o bien la doctrina de Dios, el Dios trino, o lo que es más claro aún, niegan la deidad de Dios Padre y Dios Espíritu. No se trata aquí solamente de una fórmula bautismal, que puede ser así o asá, sino que tras esta alteración, que parece casi insignificante, se esconden otras doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento. La lista de pasajes bíblicos que mencionamos anteriormente, si bien no agregan que fueron bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tampoco dicen que no lo fueron solamente o que fueron solamente en el nombre de Jesús, por lo cual no niegan que ellos fueron bautizados de acuerdo a Mateo 28:19. Tenga especial cuidado y no se una a grupos que niegan la ordenanza bautismal del cual aparece o tal cual aparece en Mateo 28:19. Al indicar Lucas que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, no niega que lo fueron también en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, destaca Lucas, esta gente no tenía el problema de Juan 10:33 cuando le dijeron, porque tú siendo hombre te haces Dios. Lucas destaca el auténtico cambio de esta gente al aceptar la deidad de Cristo. Si usted aceptó al Señor Jesús, ahora que ya es bautizado, no dude de su salvación. La mejor manera para saber que somos salvos es mediante el testimonio de la palabra de Dios, la Biblia. Es decir, Dios nos dice que bajo ciertas condiciones nosotros obtenemos la salvación. Estas condiciones son, primero, que el pecador debe oír o leer la palabra de Dios para darse cuenta tanto de su estado pecaminoso y condenado como de la salvación que Dios le proveyó en la persona de Cristo Jesús. Muy especialmente debe oír el mensaje. Dos, que el pecador reciba, lo que significa depositar su confianza, su fe en Cristo para la salvación. Esta parte incluye sincero arrepentimiento del pecador, sincera y total entrega de su ser a Cristo Jesús como Señor, aceptación total de que uno ya ha sido perdonado y salvado. Por último, el pecador debe saber que ya es hijo de Dios, con todos los privilegios del tal. Para todo esto, lea los siguientes pasajes. Primero, Juan 1, 11 y 12, y 3, 16. Hechos 2, 36 al 42. Primera Juan 3, 1 al 3, y 5, 9 al 12. En todos estos pasajes, notará usted que la Biblia asegura que la salvación es un hecho cuando el pecador se rinde a Cristo. Ahora bien, ¿cómo se conduce usted? La otra manera para saber que uno es hijo de Dios es por la conducta de uno mismo. Jesús dijo que al árbol se lo conoce por sus frutos, y agregó que el árbol malo, que representa al pecador no salvo aún, da frutos malos, y el árbol bueno, que representa al pecador ya regenerado y perdonado, da buenos frutos. De otra manera, dice Jesús, no puede ser, según Lucas 6, 34 y 35. En una persona regenerada, hay un fuerte deseo de agradar a su nuevo amo, el Señor Jesús. Para ellos existe también un verdadero deseo de conocer su voluntad mediante la lectura y el estudio de la Biblia, la asistencia a los servicios en el templo donde se predica y se explica la palabra de Dios. Si no existen estas inquietudes en usted, lo más probable es que usted realmente no ha sido regenerado. Usted probablemente aceptó la membresía de una iglesia evangélica, pero en realidad no aceptó al Señor Jesús como su Salvador personal. Sobre la importancia de concurrir regularmente al templo, lea en Hebreos 10, 23 al 25 y Hechos 2, 41 al 47. Otro aspecto importante cuando uno realmente fue salvo es que siempre tiende a la santificación. En otras palabras, se trata de una persona que tiene un genuino deseo de ir abandonando sus viejos hábitos de pecado para vivir como corresponde a una persona en quien ya habita el Espíritu Santo. Lea en 1 Juan 3:3. Ahora, ¿cómo vivir la vida cristiana? Si usted quiere realmente vivir la vida cristiana, a continuación le ofreceremos algunas herramientas que le serán absolutamente necesarias. Primero, aprenda a orar y hágalo diariamente en el nombre de Cristo. No olvide que, habiendo usted aceptado a Jesús como Salvador, usted tiene derecho de decirle a Dios, Padre, Padre mío. Diríjase a Él como a un Padre lleno de poder, lleno de amor, de misericordia. En un lugar la Biblia menciona Abba Padre, que quiere decir papi, mi papito. Segundo, aprenda también a escucharle. Si Dios es su Padre, Él quiere que usted le hable, pero Él también quiere que usted le escuche. Esto puede usted hacerlo leyendo diariamente la Biblia, que es su palabra. Dios le habla directamente a usted cuando usted lee la Biblia, su palabra. Este diálogo entre usted y Dios le proporcionará grandes dividendos en su nueva vida. Usted aprenderá a depender de Él y sabrá descubrir siempre su voluntad en cada circunstancia de la vida. Tercero, nunca olvide que en el momento de aceptar a usted a Jesús por Salvador, usted recibió el Espíritu Santo. aún antes de ser bautizado en el agua. Cuidado, porque hay quienes enseñan que recibir el Espíritu Santo es algo que ocurre después de ser uno salvo. En otras palabras, dicen que esto es algo que hay que pedirle a Dios. Y hay que tener cierta experiencia extraordinaria, no común. La Biblia no enseña tal cosa. Porque, al igual que la salvación, el Espíritu Santo es un regalo de Dios. De manera que Él extiende este regalo a toda persona que le abre su corazón, su ser. Y en ese momento el Espíritu Santo interviene en quien se rinde a Cristo. Lea sobre esto en Efesios 1, 13 y 14, 1 Corintios 12, 13, 2 Corintios 1, 21 y 22 y Gálatas 4, 6. Hay muchos otros pasajes, pero con estos usted podrá entender perfectamente bien cuál es el momento en que la persona cristiana recibe el Espíritu Santo y qué experiencias, si las hay, tiene uno que tener. Finalmente, como ya dijimos, no deje de concurrir a los servicios y congregarse con los hijos de Dios. Participe de las actividades de la iglesia, sea un ganador de almas. Ofrende y diezme con gozo, sabiendo que Dios le ha rescatado del fango de pecado para que usted le sirva, para la gloria de Él y para felicidad suya. Tenga muy en cuenta a qué iglesia se une, y si tiene dudas, escríbanos, que con mucho gusto le orientaremos para que no caiga usted en medio de tantas corrientes heréticas que tienen siempre apariencia de y nombres cristianos, pero que lo que menos tienen en la realidad, en la práctica, es doctrina, enseñanza de Cristo. Por eso recuerde que el bautismo, según el Nuevo Testamento, es muy claro. Y es, en pocas palabras, primero, una ordenanza del Señor. El Señor Jesús ordena que nos bauticemos. No es sacramento alguno, no. No hay tal cosa como sacramentos en estas cosas. Porque el bautismo en sí no hace santo a nadie, no le salva a nadie, ni siquiera le hace un poquito mejor o más santo. No. El bautismo es un acto de obediencia del cristiano que comienza con este acto a obedecer en todo al Señor. Antes vivía a su antojo, a su manera, a como a él le parecía. Hacía lo que quería, o por lo menos pensaba que hacía lo que quería, andaba como quería, se comportaba, se juntaba con quien quería, pero ahora, cuando conoció a Jesucristo por Salvador, humildemente desciende al bautisterio o al río y es sumergido en las aguas como símbolo de sepultura de esta su vieja naturaleza, del qué me importa, de yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda. Allí queda sepultado su orgullo, su humanidad, su egoísmo, sus pecados, en este sentido, simbólicamente. Ya sabemos que cuando aceptó a Jesucristo fue en ese momento perdonado. Y en ese momento Dios olvidó todo el pasado, borró, limpió a esa persona y borró sus pecados. Sin embargo, este es un acto simbólico que simboliza aquello que Dios ha hecho en uno. Y luego, siendo bautizado, sirva al Señor. Y recuerde que el bautismo lo recibió usted siendo cristiano, no para ser cristiano. Recibió a Jesucristo por la fe como Salvador para ser cristiano, y el bautismo por serlo. ¿Está claro? Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.